Hay ríos, hay quejas en el mundo y ríos. Después de Luis Miguel, y miénteme como siempre, llega el galope sonoro a Señal que Cabalgamos. No nos mientas, por favor. No nos mientas, Edgardo Álvarez Chaparro. Otra gran mentira en la radio. Yo no quiero decir nada porque me fanaticé un poco con la serie de Luis Miguel, entonces, viste, te lo juro. Bueno, las insomnes somos así, hemos caído bajo, comemos sushi, jugamos fútbol y escuchamos Luis Miguel, qué barbaridad. Contanos un poco, Edgardo, ¿qué es esto que estamos escuchando? Esto es Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Prieto, peor que la estratofa esto. Sí. Prieto viaja al cosmos con Mariano. Llega en 2 horas a Japón también. Esto es Prieto también es, ya lo hemos tenido en la columnita de Galope Sonoro, porque es parte también, bueno, líder de Los Espíritus. Son estas bandas que hacen de todo un poco. Pero esto fue como su primera incursión, bueno, primera incursión, lo que lo llevó por ahí a salir de gira y todo desde el 2007. ¿Te cuento un poquito? Sí, claro, por supuesto. Metele, bueno, que son pasteles que yo estoy nada, no conozco nada. ¿Nada, nada? Nada, bueno, de nada. Primera vez en mi vida que escucho, que, bah, en realidad que leo, porque, bueno, obviamente los programas de radio se producen por WhatsApp, así que cuando me mandas el nombre, primera vez en mi vida que leo este nombre. Bueno, llévate los temas después y volvemos a escuchar. Porque son para escuchar una y varias veces. Prieto Viaja al Cosmos con Mariano son dos personas tocando lo que les pinta, lo podríamos definir así. La locura parece psicodelia, el descontrol parece rock and roll. La melancolía, la melancolía suena como una balada y así todo parece algo, pero no. En realidad es Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Prieto en guitarra y voz y Mariano en batería y voces. Guitarra y batería, de a dos contra el mundo y la idea del divague como escudo protector. La nube puede ser cósmica, frugal, urbana, pero siempre vuela y eso es lo importante. Así se definen ellos en su propia página web, en su propia página de Bandcamp, donde están los discos. Salieron a la luz allá por 2007, se puede decir que resucitó el indie patrio con canciones como Avenida Corrientes o Verano Fatal. Y con esos sonidos llegaron a Julieta Venegas, que ofició un poco, podríamos decir, de hada madrina del dúo Inclasificable, podemos llamarlo, sí, tranquilamente. Y Avenida Corrientes, aquel hit clandestino, empezó a barrer fronteras y llegó hasta México. Oscar Jalil los define en una nota en Rolling Stone como pequeño triunfo para unos deshilachados que con su psicodelia de fácil contagio procesan influencias que van del rosarino Lito Nevia a los indies newyorkinos de Yo la Tengo. Y sin embargo, no se parecen a nadie. ¿Largamos con algo como para matizar la charla? ¿Qué escuchamos? Y después seguimos. Vamos con El Monstruo. Dale. Y después contamos un poquito más. Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, El Monstruo. Que quisiera olvidar llorando bajo la cama, escuchando los pasos, luego sin tus brazos, y ahora perdido en el mismo lugar. Quisiera tener a alguien a quien amar, quisiera andar con alguien por la ciudad. Se vuelve un infierno sin amor, buscando canciones sin razón. Trato de imaginarme que este vagón lleno de olor a panchos va a un lugar mejor. A veces me da vergüenza recordar, creía que tu amor era de verdad. Todavía te debo unas disculpas, no te devolví el cuchillo nunca, me agujereé. cambiaste la espalda y el corazón. Es el precio que cuesta entrar en tu habitación. Sangrando ahora, vuelvo a coser la herida mientras lloras. Tan divertida fueron muchas cosas. En verdad, no esperaba una carta con tu adiós. Lo dicho, primera vez en mi vida que me encanta desayunarme con el resto de nuestra audiencia, además. Me gusta sorprenderme acá en el estudio. Sí, y mira, hay una... Bueno, dicen por ahí. Decime que no es el Piti Álvarez el que canta, por favor. No, por favor esa comparación. Dolorosa comparación, Monteiro. No. Se pueden hacer tranquilamente cargo de la sentencia de Luca Prodan. Dicen que era de Luca Prodan. Ajá. Yo te doy una guitarrita y vos solo con tu voz. Y eso, haceme la tira acá. Porque es cierto, son canciones muy, pero muy simples. Lo que decíamos por ahí un poco es un dúo. O sea, guitarra y voz, que sería Prieto, y batería y coros o voces también. Que sería Mariano, o sea, no hay más nada, eso es toda la banda. Sí, para seguir contando un poquito más, Prieto deja el Cosmos con Mariano en 2011, a 4 años de aquel EP iniciático, que era tenía el mismo nombre que la banda. Maxi Prieto y Mariano Castro se sacaron todas las canciones que venían almacenando en su nave de Villa Crespo, y ve la luz el disco doble, con un nombre bastante particular. Prieto viaja al cosmos con Mariano, Le Priet baja Chosmos e va con Mourian. Ajá, le francesearon ahí. Sí, le tiraron cualquiera para mí, pero bueno, vale molinete. 28 títulos tiene a este disco doble, bueno, tiene, porque no ha desaparecido. Y también siguen cantándole, como la canción esta que sonaba recién, Amores Incurables, Postales de lo Ínfimo y Crónicas de Viajes Ancestrales. ¿Qué más podemos decir? Y nada, vamos con uno de los temitas que... Dale. ¿Qué elegís? ¿Cuál? Vestido de verano. Vestido de verano. Dale, para salir ahora, vestidos de verano, a la lluvia. Sí, está hermoso. Voy a las otras ventanas, se abrirán y sonreirás, con tu vestido de verano, listo para volar. El tiempo pasó, veo a mi dolor, vestido de verano, y afuera es verano, y afuera es verano. Se tragó mi vida. En mi pared hay un reloj que siempre da la misma hora. ¿Con quién andarás? ¿Alguien que te ame de verdad? ¿O de vuelta en la soledad estarás más linda? Golpearás otras ventanas, se abrirán y sonreirás, con tu vestido de verano, listo para volar. El tiempo pasó, veo a mi dolor, vestido de verano. Edgardo, haceme la tira acá, a ver, dale. Un poquito más y otra musiquita. ¿Largamos otra musiquita? Largamos otra musiquita. Bueno, esta es fantástica. Este es un cover de Leonard Cohen. Ajá. Hey, esa no es forma de decir adiós. Y te muestran por ahí, es una prueba del lirismo y audacia que tiene, porque la escuchás esta versión eléctrica y... Como dicen por ahí, Leonard Cohen festejaría la empatía con el dandy pobre que tiene, también, sacado de la entrevista de Oscar Jalil en Rolling Stone. Así que vamos con esa, esa no es forma de decir adiós, el cover de Leonard Cohen, hecho obviamente por los invitados de hoy de Galope Sonoro, Prieto viaja al cosmos con Mariano. Nada en la ciudad y en la playa sonreía como vos y yo. pero ahora estamos lejos y tenemos que aceptar lo que tus ojos que miran tristes. Y esa no es forma de decir adiós. Ya no estoy buscando a otra mientras vago en mis días. Vamos hasta la esquina, nuestros pasos irán juntos. Sabes que mi amor va cortos y el tuyo conmigo. Y así es como cambia, como la orilla con el mar. Pero no hablemos de algo más para alguna perlita, algo más de Prieto baja el cosmos con Mariano. Cerramos el galope sonoro de hoy con una de las canciones que le sirvió, que te contaba ahí al comienzo. No sé si te dije, fueron amadrinados, ¿sí?, por Julieta Venegas, que fue la que los escuchó por ahí y con ese material se fue a México y eso les abrió varias puertas. Y una de esas canciones, primeras canciones, fue una que tuvimos de cortina, Avenida Corrientes, y otra fue esta, Verano Fatal, del disco homónimo de 2007. Cerramos entonces el galope sonoro hasta el sábado que viene. Bueno, hasta el sábado que viene a ver con qué aparecemos. Y nos vamos con este, es indie también esto, ¿no? Sí, totalmente. Siempre indie. Prieto viaja al cosmos con Mariano. Los días duraban años entre tus ojos y el mar. Y las noches duraban siglos entre tus gritos y el bar. Fue un verano fatal con las resacas y borracheras. Más en medio de todo este caos, del mar, del bar, de tu mirada. Son cosas que guardo en la almohada antes de dormir, consuelos para el día.